Tú te fuiste, pa' que busco mi mejor versión si ya no existe. No fue pa' siempre como tú dijiste. Ya lo acepté, pero me pone triste y se volvió normal. Si me ven borracho, no se asaré. En qué cantar esto sobrio no sale. Otra baby me pide el cora y yo le digo cuál. Desde que te lo llevaste no he podido avanzar. Y antes no, pero hoy aprenderé normal. Si me ven borracho no cesaré. Que ustedes de corazones rotos no saben. Más fácil dejo de fumar que dejarte ir. ¿De qué sirve el Audemars sin tiempo pa' ti? Como quisiera que estuvieras aquí. Dime si extrañas lo que hay por aquí. Porque yo a ti, sí. No te olvido ni volviendo a nacer o cambiando de país, ey. Yo siempre quiero que estés bien. Es lo que digo cuando preguntan por ti. Estas ganas vuelven siempre que miro tu foto y nunca se va. Y otra baby me pide el cora y yo le digo cuál. Desde que te lo llevaste no he podido avanzar. Y antes no, pero hoy aprender es normal. Si me ven borracho no cesaré. Que ustedes de corazones rotos no saben. Tú te fuiste, pa' que busco mi mejor versión si ya no existe. No fue pa' siempre como tú dijiste. Ya lo acepté, pero me pone triste y se volvió normal. Si me ven borracho no cesaré. En qué cantar esto sobrio no sale. Otra baby me pide el cora y yo le digo cuál. Desde que te lo llevaste no he podido avanzar. Y antes no, pero hoy aprenderé normal. Si me ven borracho no cesaré. Que ustedes de corazones rotos no saben. Mis traumas, mis chistes.